Y nos vamos a los maravillosos años 60 con una película melancólica, entrañable. De 1964, un drama, por supuesto, en el género del musical, Los Paraguas de Cherburgo. Una película de Jacques Demy, que también hizo el guión y donde la gran protagonista era una de las divas del cine de todos los tiempos, Catherine Deneuve. Y aquí, de Los Paraguas de Cherburgo, escuchamos esa canción central de 1964. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne parle pas, je mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas. Ce n'est pas possible. Je ne te quitterai mon amour. Pas. Il faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi. Mais je sais que toi, tu m'attendras. Ne pleure pas, je t'en supplie. Deux ans, non, je ne pourrai pas. Calme-toi, il nous reste si peu de temps. Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Il faut essayer d'être heureux. Il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. T'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Dis je t'aime, ne me quitte pas. Mon amour, ne me laisse pas. Viens,

'cause we're able to be just you and me. What's in these walls? But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you're mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels impossible. Not impossible. Is it impossible? Say that it's possible. How do we rewrite? You know I want you. It's not a secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Y también en el año 2017 llegó una versión live action del clásico de clásicos de Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia, dirigida por Bill Condon, y que como protagonistas tenía a Dan Stevens, a Luke Evans y a Emma Watson. Una jovencita, pues ya tiene 30 años de edad, mide 1.65 m de estatura, y fue la famosa Hermione que creció y se convirtió en una despampanante mujer. Pues de esa película, aquí escuchamos precisamente a sus protagonistas, Emma Watson y Luke Evans, con la canción Belle de La Bella y la Bestia de 2017. Of that boorish, brainless Madame Gaston, can't you just see it? Madame Gaston, his little wife. Ugh. No, sir, not me. I guarantee it. I want much more than this provincial life. I want adventure. Grand to have someone understand. I want so much more than they've got planned. Y de la misma década, tres años antes, en 2014, también de Disney, llegó a las salas de cine un musical que recibió fuertes críticas pese a tener a Rob Marshall, el mismo hombre de Chicago, y un reparto de verdaderas estrellas como Anna Kendrick, como Emily Blunt, como Kristen Baranski y como la varias veces nominada y ganadora del Oscar de la Academia, Meryl Streep. Aquí estamos en la película Into the Woods, una producción llena de magia y fantasía y música, por supuesto, que tiene este tema, It Takes Two, interpretado por la bellísima Emily Blunt y el hombre de los Late Night, James Corden, que tiene una risa no muy aconsejable. Nos vamos al año 2014. You've changed, you're daring, you're different in the woods. More sure, more sharing, you're getting us through the woods. If you could see, you're not the man

Y hace muy pocos días se celebraban los 40 años de su estreno en los autocinemas de la película Grease o Brillantina de 1978 con la preciosa e inigualable Olivia Newton-John en compañía de John Travolta. Pues de esta producción mítica taquillera extractamos esta canción You're the One That I Want con las Pink Ladies y con los Thunderbirds. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 33 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Los deportes en Caracol Radio. En una reunión virtual entre el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y las jugadoras profesionales de baloncesto, se acordó un plan para buscar patrocinadores que ayuden a establecer una liga de básquetbol profesional en Colombia. La jugadora Janet Arias dijo: "Esperamos que por primera vez se haga un hito en el país donde se haga la liga profesional femenina de baloncesto, donde podamos tener ese apoyo y respaldo de los resultados que ya se han obtenido por la modalidad, lo que nos ha hecho llegar a niveles olímpicos. Por eso le damos gracias al ministro por esta oportunidad". La selección Colombia femenina se ubica en la posición 37 del ranking de la Federación Internacional de Baloncesto. En los últimos años ha conseguido logros importantes para el crecimiento del deporte. El comisionado Roger Goodell de la NFL, Liga de Fútbol Americano en los Estados Unidos, ha dicho que la NFL va a iniciar los campamentos de entrenamiento a tiempo y que se están preparando para iniciar la temporada con público en los estadios a pesar de la pandemia del coronavirus. También anunció que se hará un entrenamiento especial contra el racismo a finales de julio para todos los equipos. La temporada regular de la NFL está planteada para jugar su primer partido el jueves 10 de septiembre con el encuentro entre los campeones reinantes Chiefs de Kansas City y los Texanos de Houston. Caracol Radio. Más compañía. Y llegamos a 1982 con una entretenida y muy divertida película de comedia musical y por supuesto drama de Blake Edwards y compañero sentimental de nuestra gran protagonista Julie Andrews. Llega Victor Victoria. Sí, alguna teníamos que tener de Julie Andrews, pero no las de siempre, las trilladas, sino este musical que tenía también a James Garner y a Robert Preston. Y Julie Andrews y el mismo Robert Preston interpretan esta canción, You and Me, de la película o del musical Victor Victoria de 1982. Other people would like to be. Wandering free, we present the kind of picture people are glad to see. And we don't care that tomorrow comes with no guarantee. We've each other for company. And come what may, you and me will stay together. Me, Harmony. Year after year. Won't we, my dear? We'll always be you and walk this way. You and me, we're the kind of people. It's a very difficult step. Whoa, such a fuss. Oh, yeah. We present the kind of picture people are glad to see. May I have this dance? Oh, I'd be delighted. En el año 2000, el gran Lars von Trier hizo una película que podría considerarse una montaña rusa de emociones. Pasaba de la melancolía a la alegría y también a la devastación con una cinta de crimen y, por supuesto, enmarcada en el musical Dancer in the Dark, Bailarina en la Oscuridad, que tenía como grandes protagonistas a Catherine Deneuve, a David Morse, a Peter Stormer y a la talentosa Björk. Pues ella, aquí en una de esas secuencias, recordarán en medio de esa fábrica cómo empieza con esta canción Balda de la película Dancer in the Dark del año 2000. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y si existe el Bromas y el Prisas, también existe el Lágrima. No, mentiras, esos fueron nombres supuestamente reales que se le habían dado a las películas del Joker y Sonny the Hedgehog, pero eso fue un invento de las redes. Esta producción sí se conoció en España como el Lágrima, Cry Baby, una cinta de John Waters, protagonizada por el gran Johnny Depp en compañía de Susan Tyrell y también Iggy Pop. Y esta producción, que recordaba en algo esos años 50, tiene aquí la canción Teardrops Are Falling, o Las Lágrimas Están Cayendo, interpretada por James Inveld de la película Cry Baby de 1990. awful. Falling from behind. Yes, yes, yes. You made me cry. When you went away, you stayed away so long. Come back, my dear. Nos vamos apenas atrás un año con la maravillosa película musical, la forma correcta de hacer una biografía cinematográfica de una gran estrella como el señor Elton John, no lo que hizo Bohemian Rhapsody, pero bueno, aquí tenemos a la cinta de Dexter Fletcher protagonizada magistralmente por Taron Egerton. Y de sus tantas canciones escogimos Crocodile Rock de Rocketman 2019. When rock was young, me and Susie had so much fun, holding hands and skimming stones. Had no girl Chevy and a place of my own, but the biggest kick I ever got was doing the thing called the record all right, while the other kids were rocking around. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio y nos vamos al año 2002. Y también tenemos canciones en español, aunque es la verdad, el musical no brilla con luz propia en otros países, y de eso sí sabe el cine de Hollywood, de hacer buenos musicales. Llegamos al año 2002 con la película de Emilio Martínez Lázaro, El Otro Lado de la Cama, un reparto de actores muy conocidos, Ernesto Alterio, Natalia Verbeke, Alberto San Juan y la maravillosa Paz Vega. Pues aquí está la canción Echo de Menos, que tiene entre otras las voces de Paz Vega y Ernesto Alterio del año 2002. Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. En el espejo ya no encuentro tu mirada,

siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y en el año 2010, en una mezcla de drama con tintes de comedia y también, por supuesto, del musical, se reunieron dos grandes y talentosas mujeres, Cher y Christina Aguilera, bajo la dirección de Steve Antin, en la película Burlesque, que también tenía en el reparto a la hermosa Julianne Hough. Pues aquí, de Burlesque del año 2010, escuchamos la canción Something's Got a Hold on Me, de la propia Christina Aguilera. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. And I just gotta tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new look. I even sound sweeter when I talk, I said, oh. Put a hurting on me. I said, oh. Y vamos llegando al final de este programa y volvemos a los años 70, más exactamente en 1979, con un excelso musical enmarcado en el drama All That Jazz. Lo dirigió Bob Fosse, el mismo hombre que nos entregó Cabaret. Y aquí Roy Scheider, una hermosa Jessica Lange, antes de que dañara su rostro con tanta cirugía. Y también Ben Vereen nos entregaba esta mezcla de música. Y aquí con esta canción, Everything All Is New Again, todo lo viejo es nuevo otra vez, de Peter Allen, de la película All That Jazz, de 1979. To remember when, 'cause everything old is new again. I said everything old is new again. And Sinatra, Long Island, jazz age parties. Waiter, let me have some more Bacardis. Let's order now what they ordered then. 'Cause everything old is new again. Get out your white suit, your tennis shoes and tail. scoop, let go scoop, back right when forward pedal. Stretch. I move stars that you thought were long dead. Let's now go back frame beside your bed. Don't throw the past away. You might need it some random day. Dreams can come true, but